cuando otros labios te besen y descubran tus secretos, cuando otras miradas desnuden tu verdad y tu silencio, cuando otras manos dibujen palmo a palmo tu cuerpo, tú me vas a llorar en silencio. Y si alguna vez mi recuerdo se mete entre tus sueños y mis palabras escuchas acompañándote en el hecho, no te ofusques, no trates de evitarlos, pues tampoco evitarás el llorar ahí en silencio. Pero si algún día cambias, tú debes de saberlo, que mi vida te reclama con fuerza, con anhelo, y solo busca la oportunidad de encontrarte para que me llores en silencio. Los dos.